Caso 171. El caso de Andrea. Siempre se ha dicho que el ser humano siempre está en una guerra entre el bien y el mal. Se dice que actualmente existe una infestación de demonios. Existen muchos casos en la actualidad, tanta violencia, tantas muertes. Hemos sabido también de muchos crímenes horrendos, donde las personas dicen que fueron impulsados por el demonio. Siempre hay historias donde tal vez existe una influencia demoníaca o una posesión, donde hemos sabido de casos que han afectado a otras personas o que han sido orillados a hacer ciertas cosas en contra de ellos mismos. Muchas veces el lugar donde viven, cerca de su casa o su propia casa, ¿qué sucedió ahí? Recuerdo el caso de un caso que traté con don Juan, un hombre que vivía cerca de un arroyo. Al llegar a esa casa, se divorció después de 40 años de casado. Él vivía solo, pero había una persona que cuando don Juan salía a trabajar, ese vecino se asomaba y veía a un ser sentado en el comedor de la casa de don Juan. En una ocasión, un fin de semana, don Juan no iba a trabajar todo ese fin de semana. Fue y compró comida para descansar, ver la televisión, y resulta que escucha una voz que dice: "Mátate, no sirves para nada". Don Juan fue lo único que escuchó. Cuando don Juan despierta, estaba en un hospital. Le habían instalado un collarín y sus tres hijas le estaban reclamando, le estaban enojadas, que por qué había hecho eso. Don Juan despierta asustado. ¿Qué hice? O sea, ¿pero por qué estoy aquí? Si estaba en mi casa, iba a comer apenas. ¿Qué está pasando? Y una de ellas le dice: "Papá, llegué a tiempo para descolgarte. Te habías colgado, imagínate". Y él nomás escuchó esa voz, un hombre que pues no está involucrado en nada satánico, diabólico, jugar a la ouija, ese tipo de cosas limpias, nada, nada. Dice, todo fue cuando llegué a esa casa, Santiago. Son casos, le digo, personas que han atentado contra su vida y ellos dicen que han sido orillados a tener este tipo de decisiones. O muchas veces he conocido casos que un joven, su abuela, bisabuela, inclusive su mamá, practicaban la brujería. Entonces él dice: "A mí me pasan muchas cosas, Santiago. Sé trabajar todo esto, pero hay un ser a quien le tengo miedo". Dice: "No sé qué sea, si es un demonio". Dice: "Pero yo le tengo muchísimo miedo. Yo le tengo mucho miedo a esto, a pesar de todos los secretos que me han dicho desde mi bisabuela, mi abuela y mi propia madre de esto de la brujería". Este es el caso de Andrea, una joven que siempre estudió en escuelas católicas, siempre una formación dentro de la iglesia. Para las personas que han estudiado en colegios católicos, pues es mucho asistir a misa, porque hay capillas dentro del colegio. Yo estudié en uno de esos. Es asistir a misa, es hacer labores a la comunidad, labores buenas, y siempre pegado a la oración. Muchas veces ese puede ser uno de los síntomas para que estos seres demoníacos nos ataquen. ¿Por qué? Poner a prueba nuestra fe. Decir: "Ah, o sea, vas cada domingo a misa, comulgas, te confiesas. Pues vamos a ver qué tan tan fuerte es tu fe, qué tan fuerte es tu Dios. Y muchas veces se pone a prueba esa fe, créame. Le digo, el caso de Andrea, siempre estudió en escuelas católicas, su familia muy apegada a la iglesia. Ella tuvo un novio. Ella tuvo un novio de nombre Francisco, el cual murió de cáncer en la garganta. Después de que pasa esto, un dolor muy fuerte para Andrea de haber perdido a su novio, muy jóvenes, por cierto, los dos. Ella, a pesar de que ya habían pasado tiempo de esta muerte, siempre estuvo muy apegada a la familia de Francisco, siempre. Visitaba a la mamá, visitaba al papá y en su casa convivía con su hermano. Y pues resulta que el papá empieza a caer en una fuerte depresión. ¿Por qué? El papá de Francisco nunca se llevó bien con él. Y era su hijo menor. Jamás se llevó bien con él. Siempre discutían. Desde ahora sí, como decían las abuelas, desde que Dios amanece. Era discutir y discutir. Esa mañana, pues no fue la excepción. Francisco y su padre discutieron. Muy enojados los dos, sabemos que muchas veces el pelear con los padres, el insultarlos, suceden muchas cosas. Yo he atendido casos de jóvenes que me dicen, Santiago, no pude dormir. Sentía que alguien estaba a mi lado, sentía que alguien me respiraba. ¿Qué sucedió antes de dormir? Discutí con mis padres, los insulté inclusive. Eso, créame, que es algo que se paga en esa misma noche, créame. El irte a la cama y haber discutido con tus padres, haberlos insultado. Imagínese, entonces imagínese los pleitos que había entre Francisco y su padre. Bueno, ese día habían discutido como nunca. A las pocas horas le hablan al papá de Francisco que había muerto. Que había muerto, que no se podía haber, no se pudo haber, hacer nada. Lamentablemente murió este joven. Y el papá, pues cae en esta depresión, se sentía culpable, porque siempre me llevé mal con él. Muchas veces nos arrepentimos después de la muerte de estos seres queridos, créame. El papá de Francisco, en varias ocasiones, atentó contra su vida, lo cual hizo que lo internaran en una clínica psiquiátrica. Andrea seguía visitándolos. Andrea vivió todo este proceso de este señor. Y de vez en cuando, como tuvo una formación religiosa de ayudar al prójimo, bueno, Andrea les ayudaba para atender al señor en el hospital psiquiátrico. En la noche, pues había los guardias, ¿verdad? No había necesidad de estarlo cuidando en la noche, pero los médicos aconsejaban que fuera alguien de la familia para que comiera con él, para que platicara. Decía Santiago, este señor, el papá de mi novio, créeme, pues no decía nada, siempre en silencio. Y yo le preguntaba cosas, él dice, haz de cuenta que estaba frente a un zombi. Dice, a lo mejor también los medicamentos, ¿no? El tenerlo sedado. En una ocasión, Andrea va a visitar a su ex-suegro, digámoslo de esta forma. Va y lo visita para darle de comer, porque ni la esposa del señor ni el hijo podían. El hijo iba a llegar más tarde y Andrea dice, yo con todo gusto yo voy a darle de comer. Imagínense el pasillo de la clínica totalmente blanco, y unas puertas de cristal de ese que le nombran gota de agua, que no se ve absolutamente ni para un lado, ni para adentro, ni para afuera. Uno de los enfermeros de este hospital le dice: espérate tantito aquí, yo te aviso cuando puedas pasar. Después de esas puertas existían las habitaciones. Las habitaciones donde estaban estos enfermos. Andrea se recarga en una de las paredes y mirando hacia el suelo. Fue una experiencia que jamás olvidará. Que aún hasta estos días sigue recordando esa escena. ¿De qué se trata? Andrea, al estar recargada en esa pared, volteando hacia el piso, su mirada hacia el suelo, escucha que abren la puerta. Ella piensa que ya le van a hablar para que pase a darle de comer al señor. Levanta la vista y ve que es un joven con una sudadera roja, la capucha puesta. Y ella dice: no, pues no, no es ningún enfermero, no es nadie, ningún doctor ni nada por el estilo. Vuelve a bajar su mirada. Nunca le vio el rostro a este joven, jamás. Lo único es que ella siente que se para a un lado de ella. Ella, al estar mirando el suelo, ve que este ser tenía patas de cabra. Sí, como usted lo escuchó, tenía patas de cabra. Ella se quedó inmóvil, se quedó congelada, quería gritar, quería ponerse en oración, cosa que no pudo por lo que estaba viendo. La impresión de ver esas patas de cabra hacia sus pies. En eso, una voz muy grave le dice: ¿quieres hablar con Francisco? Francisco, el novio que había muerto. Y le vuelve a decir: ¿quieres hablar con Francisco? Aquí está conmigo. ¿Quieres hablar con él? Ella se quedó congelada, no decía nada. Santiago, no me salían las palabras, no podía concentrarme en una oración. En eso veo que este hombre o ese ser avanza por ese pasillo. Inmediatamente, cuando este ser me deja, sale el enfermero y me dice: puede pasar. Yo no sabía, estaba digiriendo eso, qué había visto, qué había escuchado, quién era ese ser. Estaba en shock, Santiago. Estaba en shock, iba en automático hacia a la habitación donde estaba recluido el papá de mi novio. Cuando el enfermero abre la puerta, fue impactante lo que vimos. El señor yacía colgado dentro de la habitación. Se había quitado la vida. Tal vez esto que yo acababa de ver, el enfrentarme a ese ser, él había terminado con la vida del papá de mi novio. A eso vino. Pero otra de las cosas que ella recordó en ese encuentro fue que le dijo que también se iba a llevar al hermano de Francisco. En eso, cuando están en shock, imagínense la escena, el enfermero apurado pidiendo ayuda, descolgando a este señor, tal vez pensando que todavía tenía signos vitales, lo cual, pues desafortunadamente, ya era muy tarde. Andrea, imagínese estar en el papel de Andrea, estar viendo esa escena, estar todavía digiriendo lo que había pasado, quién era ese ser, por qué tenía a su novio a un lado de él, quién era. En eso llega su excuñado y se da cuenta de que su padre estaba en esa habitación ya muerto. Mientras investigaban todo esto, Andrea se calma un poco y le platica al hermano de Francisco lo que ella vio. ¿Cómo era esa persona? Nunca le vio el rostro. Y el hermano de Francisco le corrobora que efectivamente que él se lo topó a la salida del pasillo. Se había topado a ese ser. Y le llamó la atención porque era una sudadera roja con la capucha puesta y jamás le vio la cara. Después de investigaciones, pues llega el funeral. Pues imagínense, habían perdido a Francisco meses después al papá. Andrea se sentía comprometida a ayudar a la mamá de Francisco, de ayudar al hermano. La cuestión espiritual, ¿verdad? De darles fortaleza, pues estaban ellos solos. Pasado algún tiempo, y la mamá de Francisco le dice a Andrea que va pues a recoger la ropa de su esposo, a recoger la ropa de Francisco para donarla, ¿verdad? Regalarla a algún centro de ayuda. Y le dice a Andrea que si quiere algo, que si quiere algo de Francisco. Andrea me comenta que Francisco era músico, le gustaba escribir, tenía algunas letras escritas, algunas canciones. Y dice, yo solamente quiero esa libreta, señora, no quiero más, no me interesa nada más, nomás quiero esta libreta. Dice, es tuya. A los pocos días, el hermano de Francisco muere en un trágico accidente también. Y vuelve a su cabeza de Andrea las palabras de ese ser, de ese demonio que le dijo que Francisco estaba a un lado de él y que próximamente también su hermano se lo llevaría. Imagínense. ¿Qué secreto había en esta familia? Y esto no termina ahí. Andrea, al revisar los apuntes de Francisco, se da cuenta, por la misma formación religiosa que Andrea tuvo desde niña, desde muy pequeña, vio ciertos símbolos que eran del diablo, anotados en esa libreta. Ella recurre a un amigo sacerdote y le dice, ¿sabes qué? Mira, le platica todo lo que había vivido su exnovio, el papá de Francisco, el hermano de Francisco, lo que había sucedido. Dice, mira lo que acabo de encontrar en esta libreta donde él escribía las canciones. El padre le manda hablar a otro sacerdote que está preparado para este tipo de temas. Dice, Santiago, cuando yo me topo con esa persona, dice, pues no traía su hábito, la sotana, no traía nada que lo identificara como un sacerdote, pero sabía mucho. Tal vez, dice, no sé, era un cazador de demonios por parte de la iglesia, un exorcista, dice, no sé qué era esto. El amigo del sacerdote le comenta a Andrea que efectivamente es un demonio. Dice, pero ¿por qué atacarme a mí? Dice, por tu formación católica, por tu formación religiosa. Quiere poner a prueba tu fe. Tal vez seas un premio para él si te llega a manipular de la forma que acabó con la vida de estos tres, de estas tres personas, del padre y sus dos hijos. ¿Y sabes por qué te acecha? Porque tú renegaste de Dios nuestro Señor. Y Andrea le dice, no, no, padre, eso jamás. Dice, sí, por eso te está acechando. Dice, pero yo nunca renegué de Dios. Dice, haz memoria. Andrea recuerda que cuando muere Francisco, sí había renegado de Dios nuestro Señor. Era tanto el amor que ella sentía por su novio, que renegó de Dios, que por qué se lo había llevado, que él era malo. Dijo, es cierto, padre, ya recuerdo, yo renegué de él, yo renegué de Dios. Dice, por eso este demonio te acecha. Al año, muere la mamá de Francisco. En la pandemia. Yo le pregunté a Andrea sobre qué veía en la familia, en la casa. Dice, Santiago, no había ninguna imagen religiosa, no había nada de esto, no había como que no era una familia normal. Y es que le digo, ¿por qué los símbolos esos del demonio en la libreta donde tu novio escribía? ¿Por qué el papá terminó con la vida? ¿Por qué ese ser también se lleva a la mamá y al otro hijo? ¿Por qué? ¿Por qué acabar con la familia? Dice Santiago, esa familia se acabó en menos de 5 años. Yo pensé que ahí había acabado todo, Santiago. La libreta, se quedó ese padre con ella. Yo pensé que ahí había acabado todo, pero no. En una ocasión, ya habían pasado como 2 años, tomo un taxi hacia mi casa. Cuando noto el taxi, veo que es algo antiguo el taxi. Ya cuando voy arriba de él, veo que es algo antiguo y digo, ah, qué caray. Dice, qué taxi tan antiguo. Pero pues, ella había visto un coche bien, del año. No, dijo, no, quién sabe, no quiso hacer caso a eso, ¿verdad? Pero cuando ella llega a su casa, vuelve a escuchar la misma voz que le dice, ¿quieres hablar con Francisco? Aquí está a mi lado. Y Santiago inmediatamente dice, no supe cómo, me bajé del taxi. Llegué a mi casa corriendo y llorando y me puse en oración. Mis padres estaban medio enterados de todo esto, de lo que había pasado. Lamentaban mucho, que decían, oye, qué extraño que toda la familia en menos de 5 años se murieron todos. Pero ¿qué había hecho esa familia? No, nunca lo sabremos. Se llevaron ese secreto. Dice, a partir de ahí, Santiago, ya he estado un poco más tranquila. Ya no he tenido enfrentamientos con ese ser. Tal vez por mi preparación desde muy niña en colegios católicos. Tal vez eso sea una barrera para que ese ser ya no me siga atacando. Y usted tal vez ha tenido un enfrentamiento con uno de estos seres. Tal vez también porque usted está muy entregada a Dios, vive en gracia de Dios. Y créame que el demonio pone pruebas para ver qué tanta fe tenemos. Y usted que me escucha, ¿cree que tiene esa fortaleza espiritual para enfrentar a ese tipo de seres. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal.